bueno y ya hemos cantado, hemos bailado, hemos jugado y nos hemos reído mucho. ¿Qué tal si nos probamos en eso de la memoria? Cuando yo diga A, cuando yo diga A, ustedes dicen B. Cuando yo diga B, ustedes dicen A. A, A, A. No, no, no, no, se equivocaron. Es al revés. A, A, A. B, B, B. A, A, A, A. B, B, B, B. B, B, B, B. Cuando yo diga sí, cuando yo diga sí, ustedes dicen no. Cuando yo diga no, ustedes dicen sí. Sí, sí, sí. No, no, no. No, no, no. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. No, no, no, no. No, no, no, no. Sí, sí, sí, sí. A. Cuando yo diga pa, cuando yo diga pa, ustedes dicen ma. Cuando yo diga ma, cuando yo diga ma, ustedes dicen pa, pa, pa, pa. Ma, ma, ma. Ma, ma, ma. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa, pa. Ma, ma, ma, ma. Ma, ma, ma, ma. Cuando yo diga yes, cuando yo diga yes, ustedes dicen oui. Cuando yo diga oui, ustedes dicen yes. Yes, yes, yes. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Yes, yes, yes. A. Sí. Sí. No. No. Sí. Yes. Cuando yo diga, ustedes dicen. Cuando yo diga, cuando yo diga, ustedes dicen. A, A, A. B, B, B. Sí, sí, sí, sí. No, no, no, no. Pa, pa, pa, pa. Sí, este disco llegó a su final.